Siente hip hop como lo siente Anónimo, dándolo, demostrándolo, amándolo, cantándolo, definiéndolo como homie, como yo mismo machacándolo, recitándolo, con micros de 1000 pesetas, pece guarros y una mente creándolo, estando atento a mi alter ego sin igual, ten paranoia, sí. Te sigo, persigo, eres un sueño muy preciado, aunque no desde la cuna hacerlo me ha tocado, por ello utilizo un participio aquí rimado, ya que es la lengua que toda la vida he escuchado. Pido bases, pido letras, pido a Green que está a mi lado, a DJ Chacho unos scratches de esos que dejan pasmado. Pido beat, pido box, pido un beatbox, como de esos que se marca Leur y Aurelio. Resulta que Will Elo ya estaba un poco cansado de lo establecido, por eso vine cambiado. Atrás quedó el pasado y ahora hago hip hop en puro estado, buen estado puro. Lo importante es que lo viva como aquel vive su vida, porque el hip hop es mi vida y yo me considero parte de la cara, y para siempre será nuestra movida. Mientras haya personas que lo bailen, que lo escriban, que lo pinten, que lo digan, que lo rasquen en platos con sus manos como ayuda. Me visitó la duda, más mi mente cada vez está menos desnuda. Suda, suda. Mi corazón al realizar un esfuerzo ya sobrehumano, tú me das ahora la mano y para siempre seremos hermanos. Gramos y logramos como Mos Def, Hip Hop Death, de Badalona te trae Will Elo. Si no entiendes algo sin problemas pregúntamelo, y si tienes algo que decir vamos cuéntamelo. Con mi lenguaje rímolo, como hate explótolo, siempre en tarimas voluntario me verás dándolo todo, dejándome la piel bailando con los pies, pensando con la sien, ya sabes vamos a 100. Y la oportunidad de dar y demostrar la hemos de aprovechar como si fuera la última. Espero que esta sea al menos la penúltima. Ya puestos a pedir, espero que haya muchas próximas. A ver si a mi propio ser me puedo aproximar. Yeah.